Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Llamando, sí. No, si vos no... ¿Qué te pasa, vos, Benegla? Yo soy el tío Beno. Oye, sí, y yo quiero unos 15 minutos contigo, Amanda. ¿Qué trajo este weón para acá? ¿Quién es este weón? Yo soy el tío de Armando. ¿Quién es Armando? ¿Quién es el tontito? ¿Un cliente mío? El tontito, yo no me he agarrado nunca, nunca me he agarrado un tontito. Perdóname. A viejo, lo que más tengo es plata. Ay, cállate, viejo. Oye, ¿cómo que viejo? Ay, ¿hablaste de plata? ¡Momento! ¡Alcohólica! Yo cobro tres jambas, yo soy maraca. Nunca he sido eso, nunca. Oiga, Amanda, yo... Calandre, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Calzados Calandre? Sí. Hola. ¿Sabes? Mira, estaba buscando un calzado especial que no he podido encontrar en ningún otro lado. Por eso llamaba para allá, porque me he recorrido todo Santiago. ¿Ya? Mira, mi nombre es Amanda, yo trabajo haciendo despedida de soltero. ¿Ya? Hago un show y también bailo, ¿entendí? Entonces uso todos estos zapatos como de fantasía. ¿Ya? ¿Ya? Yo sé que ahí, mira, es difícil encontrarlo, pero yo usaba unos tacos altos con terraplén rojo, así como piel de serpiente. ¿Ya? ¿Ya? Y sabéis que en el año pasado... Bueno, eso lo guardo. Ay, pero ponme atención, po, flaco. ¡Aló! ¿Ya? Oye, tú soy Cristian Ancibia, disculpa que te pregunte. No. ¿No? Lo que pasa es que en Viña yo conocí a un Cristian Ancibia que trabajaba en Calandre, en Viña. ¿Ya? Tú no lo conocías, era un flaco que siempre me atendía. Para nada, ¿no lo conoces? No. Ay, disculpe, ¿y tú cómo te llamas? Patricio. Patricio. Ay, el mismo pato que trabajaba en Viña que lo trajeron para acá, ¿o no? No. Uno de pelito corto, negro, así. No. ¿Otro pato? Ay, disculpa, lo que pasa es que yo conocí allá, anduve con un gallo allá de... Ay, pero son cosas mías, discúlpame. Que me acordé, po. Mira, lo que pasa es que estoy buscando un tipo así, caña bucanera, ¿entendí? Pero que sea así como media plateada. ¿Tenís zapatos plateados? No. Uy, no tenía ni una weá, po. Lo único que sabéis vos, ¿te gusta la palabra? No. Pato, dime que sí, po. Dime algo que sí. ¿A zapatos taco alto? Sí, sí tengo. Eso sí, ya, por ahí no estamos entendiendo, po. Mira, es una emergencia porque resulta que yo uso la bucanera hasta arriba. ¿Esperemos un poquito? Ay, huevona, pero estoy apurado, pues, si lo necesito. ¿Pero me esperáis un poquito? Te espero, ya, 5 minutos. 2 minutos. Amanda, yo hice una colecta de cartones para venir a verte. Oye, este viejo huevona. ¡Yo estoy enamorado de ti! Pero si yo no te conozco. ¡Yo me enamoré! ¿De cuándo? ¿De cuando trabajaba en el...? Sí. ¿A dónde? A ver, nómbrame. ¿Y Cabarú? Cuando bailáis en el Tagalá, en el Playboy de allá de Viña. ¿Playboy de Viña? Sí. ¿Montpetit? Sí. ¿De allá soy? Ay, este es un weón que yo me atracaba, si este viejo le pasa que después que va a estar... ¡Dígalo, huevón! ¡Aló! ¡Aló! Ay, estos weones, no sé qué les pasa, deben estar... No creo que a esta hora estén atendiendo... ¿Pero por qué sois tan enojón, weón? ¡Aló! ¿Por qué sois tan enojón? Disculpa. Oye, yo... Oye, si querís saber la hora, weón, son 20 para las 4. Ay, si no quiero saber la hora, quiero saber si hay zapatos, taco alto, yegua. ¡Aló! No seas violento, huevón. Métete los zapatos en el poto, weón. Sí. Más lo que te quebráis, weón, y vaya a poner la radio. Lo primero que haces es poner la radio. Ay, me está llamando a la Amanda.